Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resisten nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Patito querido de mi corazón. Hola, Maga, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Qué linda cortina de programa que tenemos. ¿Viste? La La Land. La La Land. Que es, en cualquier momento, yo estoy ensayando porque cuando empieza La La Land, es una escena donde es con una cámara que no deja de seguir a los bailarines que bailan arriba de autos. Ajá. Así que estoy ensayando, viste, acá en las cocheras de acá a la bien, vuelta. Muy bien, me muy subo bien a los autos, viste, y sí, le bailo arriba. Sí, me encanta, porque te genera eso, esa cortina musical. Para te arriba, no te importa nada, no sabes bailar, no importa. No importa, te tenés que largar igual. Te movés como sea, alguien se va a reír. Y yo te vi que entraste bailando justamente y te ibas, viste que te hice señas, digo, mirá que el piso está patinoso. Y te pegaste ese golpe que, bueno, y ¿estás sí, bien? Pasa que con los tacos, viste, las botas con tacos, es claro, difícil bailar. Te refalaste. Me refalé. ¿Estás bien? Me compré el piso, sí. Bueno. Algún que otro hematoma me y va bueno, a salir, algo, pero bueno, no importa. No podía salir todo perfecto, por eso alguna cosita, viste. Que se rieron, ¿eh? Se rieron. Fue una buena entrada. Sí, en el estudio están todos, el sonidista, todos, se agarra el estómago. Bueno, Pato, otro programa más, nuestro otro segundo programa. Segundo, ¿qué es ser segundo? Pero es una... ¿Podemos decir que es una posición cómoda ser segundo? ¿Dejar que gane otro? ¿Dejar que alguien esté primero porque el primero se expone más? Pero no tenés tantas presiones. Claro, es como... Lo mirás así relajado porque estás... Te subís al podio estando segundo, pero no tenés la responsabilidad de, viste, de enfrentar la presión de ser primero. Porque si sos primero, te tenés que mantener en esa línea. No hay... Más que hay más de eso. Claro. De hecho, ahora estamos más relajados. Segundo programa. Sí, ya. Después de todos los saludos, las buenas repercusiones, gracias a todos los que nos escribieron en las redes sociales, sí, que de hecho, se las recuerdo, pueden encontrarnos en Instagram o en Facebook como Alguien que nos aloje. Así. Alguien que nos aloje. Muy bien, Pato. Muy bien. Lo que te iba a decir, viste con el tema de los regalos que hablábamos la otra vez, si queda mal devolver algunos regalos. ¿Qué querés devolver, Pato? No, porque hay una planta ahí que pincha. Ajá. Y me la llevo, viste, la parte de la... abajo de la rodilla, tengo todo como cortado. Urticaria. Porque me pincha. Se ve que crece... Le paso cerca y me pica bueno, todo. Pero Pato, correla del lugar, no se puede devolver. Lo que se regala no se devuelve, vos no conocés. Y después dicho, había unos... ¿viste? Me regalaron esos quesitos, viste, que vos te llevaste en la caja. Sí. Y no están tan buenos, que no sé si están pasados, vencidos. Y bueno, queda mal decirle, no me das sí, otra cosa. No da para devolver regalos. Lo que se regala no se devuelve, no me enseñaron. No te se lo quita. No. Lo que se da no se quita. Y te digo otro dicho, que viene de una familia de 5 hermanos. Cocodrilo que duerme es cartera. Bien. Así que, si no te gustan los quesitos, tráemelos. Pues porque se contradice con el dicho de mi abuela, que es, aunque haga mal, que no se tire. Ah, esa no la tenía. Sí. Podríamos hacer un programa de todos dichos, ¿no? Todos dichos, muy dicho, un programa muy dichoso. Un programa muy dichoso. ¿Y cómo es un programa muy dichoso? ¿Por qué no arrancamos? Alguien que nos aloje por Radio Universidad 103.3 los va a acompañar todos los domingos de 20 a 21. Magalí Sinopoli es mi nombre y enfrente mío está mi compañero, el señor Pato Patricio Mariano. Te cuento rápido lo que tenemos para hoy. Como siempre, nuestra editorial, que vamos a tocar un tema que aconteció en la semana. Después, obviamente, tenemos la famosa noticia guacha, que es la que a mí más me gusta. Es la que más me gusta del programa, bien, porque me divierte. Sí, sí, sí. Después tenemos historia de personajes. Ajá, ¿quién tenemos hoy? Vamos a hablar de Ladislao. ¿Vamos a decir nada más que se llama Ladislao? Ladislao. Ladislao. Lindo nombre, ¿eh? ¿Es un personaje de novela, Pato? Y mucha gente, gracias a él, pudieron escribir novelas. Ajá. Te puedo decir. ¿Quién será Ladislao? Ladislao, sí. ¿Qué más tenemos, Pato? Después tenemos el bloque vintage con música y publicidad de época retro. Me encanta. Y tenemos mucha música muy variadita que vamos a sorprender, ¿viste? Con temas y vamos a dejar que fluya, que pase. Larguemos entonces. Larguemos. En nuestra valija de versiones, Leo García canta Lito Nevia, Música del corazón. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me haces sentir emocional, sin poder encontrar una razón. Llega un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música del corazón, que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir, todo llega de ti, tan natural. Como un sonido ancestral, me envuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me hace sentir emocional, sin poder encontrar una razón. Llega un cambio de estación, otra armonía para la ocasión, y esta alegría de poder cantar. Música del corazón, que haces feliz a tantos más. ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música del corazón, sé que nada hay que pedir, todo llega de ti, tan natural. Como un sonido ancestral, me envuelve y me dejo llevar, porque esto le hace muy bien al corazón. Música del corazón, me haces reír, también llorar. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música del corazón, me hace sentir emocional, sin poder encontrar una razón. Entrevistas. Pero eso solo vas a decir. Y si son entrevistas. Entrevistas. Estamos ya mismo llamando a Marley. No Bob, por supuesto, que ya no está entre nosotros, sino Marley, el que viaja. Bueno, el otro Bob también viajaba bastante, ¿no? Pero en cuestión, queremos hablar con Mirko. Hola, Hola, buenos días, ¿cómo está? Sí, hola, señora, ¿se encontraría Alejandro? ¿Usted dice señor Alejandro Wiebe? Sí, exacto, ese es el nombre. Ese señor no está, no puedo hablar. ¿Pero por qué? ¿Usted es la encargada de la casa? ¿Algo por yo soy la empleada doméstica. ¿La empleada doméstica? ¿Su nombre es? Mini. Mini me dice señor porque soy petiza. Ah, Mini, ¿porque cuánto mide usted? Amalia mi nombre. Ah, Amalia. Amalia Costa de la Cruz. Ah, bien. Bueno, tenemos entendido, Amalia, quizás usted tiene contacto con el hijo, con Mirko. ¡Oh! Ahí está Mirko. ¡Mirko, deja eso! Está con el arguile ese de papá. Ah, ¿qué? ¿Ya está fumando Mirko? No, pero le tiene una gana. Ah, bueno, contrólelo, porque es terrible. ¿Cómo Mirko, deja eso! ¿Cómo es Mirko en el día a día? Depende mucho del señor. Si el señor lo tiene cortito, el niño es bueno, pero el señor se la pasa de gira. Ese es el tema, pero sabemos que lo lleva en los viajes. ¿Mirko suele viajar con él o no? Y con todo el séquito de amiguito que tiene. ¿Y cómo lo ve? ¿Le gusta a Mirko esta posibilidad de tanto viaje? Mirko es un niño, se adapta, sí le gusta. ¡Mirko! Vení, corazón. A ver, vamos a tener en exclusiva las primeras palabras de Mirko, posiblemente. ¿Puede ser que nos diga algo para el programa? No, yo le voy a contar un poco de Seor. El señor le dice Marley, pero él se llama Alejandro Wiebe. Sí, eso ya lo sabemos, sí. Y nació en junio, es de Géminis. Claro, sí, lo que pasa es que la nota tiene que ver con Mirko. Usted nos cuenta de Alejandro. Bueno, el niño es un niño contento, como todo niño. Yo crié dos hermanos. Bien, 12. ¿Dos hermanos usted? Sí, y este es un caprichoso. ¿En serio? Pero se lo ve tan alegre, contento. ¿Vienen amiguitos a visitarlos? ¿Cómo es? Sí, viene el hijo de Florencia, de Segura. Sí. Viene también el hijo de este productor, el chino. No hay productores, está en un programa. ¿El chino? No, Guido. Ah, Guido. El niño que grita, niño gordito. El Guido Caja. Guido Caja, sí. Ese niño... que es bastante gritón. Me pongo de pie cuando nombro a Guido Casca porque para mí es como una eminencia en la conducción. Yo mandé mi perro allí. ¿Ah, sí? Sí, no hizo caso. Ah, no pudo ganar. No, porque Satanás también, se llama. Porque también tiene la posibilidad de ir con el... de adivinar cuánto tiene el canasto con comida, ¿no? ¿No se notó en eso? Yo, Dios, lejos le erré. Mirko, ven aquí. A ver, que vamos a tener a Mirko, a ver si dice algo, Mirko. ¿Es de hablar, Mirko? Está diciendo unas palabrotas que a mí no me gustan. Ah, sí, la pucha que te parió. Esas cosas, dice. Sí, lo primero que aprendió. ¿Es lo primero que dijo? Sí, cornudo dijo. No, me diga, es la primera palabra de mierda. Y el padre le festeja todo el señor. Claro. ¿Y cómo es en el día a día? Porque la gente quiere saber cuándo se levantan y qué hacen. Se levanta, se saca el pañalito solo... porque no soporta estar apretado. Ese niño ha crecido libre, está creciendo libre, que sí le compra muchas cosas. ¿Cómo se lleva con usted, Mirko? ¿Le hace caso? No sé, pero es caprichoso. Sí, eso es lo que podemos destacar. Que... vamos a la plaza, tipo 12 del mediodía, vamos a la plaza con Mirquito. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta ahí? Y el otro día se me cayó del tobogán porque se tira boca abajo. Y tiene muchos seguidores, porque yo creo que la gente, cuando usted sale en las veredas a caminar, ¿se le acerca gente a firmarle autógrafos o a comentar algo de Mirko? Todo es el hijo de Marley. Y Marley se llama Alejandro. El hijo de Marley y yo parezco un fantasma. Trae cochecitos y va solo lo mismo. Solo lo miran a él. Mire usted. Bueno, en exclusiva estamos hablando con Amalia, la señora que cuida a Mirko y cuida la casa de Alejandro Wiebe. Bueno, nos volvemos a comunicar en un ratito nomás cuando pueda hablar Mirko, ¿puede ser? Mirko es de Aries. ¿Ah, sí? ¿Qué sí. tal? ¿Y qué tiene que ver eso? Ordena su juguetito. Ah, es egoísta. Mire. Sí. Hermoso, ese niño tiene unos... ¡Mirko! ¡No toque todo eso! Lo tiene a regla, ¿eh? Y así funciona, si he criado dos hermanos. Claro, lo entendemos, Amalia. Bueno, muchas gracias por atendernos. No lo puede acercar a Mirko para que nos diga alguna palabrita, la primera palabra en radio, ¿no? A ver si quiere venir el niño. A ver. Espérese, a ver. Mirquito, ven aquí. Vamos a hablar con un señor de la radio que quiere saber cómo hablas tú la primera palabra, una de las palabras. A ver, en exclusiva Mirko en la radio. A ver, Mirko. Mirko Marley. Vení, Mirko. Mirquito, ven por aquí, ven, ven aquí. A ver. No, no, está jugando con el perro. No quiere. Bueno, vamos a intentar la semana que viene. No le molesta que la volvamos a llamar, ¿no? No hay problema. No puedo tampoco estar tanto tiempo porque tengo que limpiar los vidrios. Bueno, está bien, está bien. La dejamos a Amalia tranquila, que siga con sus labores. Y posiblemente semana que viene tenemos las primeras declaraciones de Mirko. Bueno, señor. Señor, señor. Pues, hasta luego. Hasta luego. Buen día, buen día. En alguien que nos aloje, alojamos a los vándalos chinos. Isla. La fuga de gas después de 6 años. El caso Salta 2141, que conmovió a toda la ciudad hace 6 años, tuvo su juicio. La condena del gasista Carlos García, quien manipuló el regulador aquella mañana de frío, y la absolución de otros 10 imputados abrió la herida sangrante que aún tiene la sociedad. 4 años de prisión efectiva fue la sentencia de García, único imputado en la causa. ya que los jueces Canavesio, Leiva y Esbala decidieron la absolución de los otros 10 imputados por el delito de estrago culposo, agravado por la muerte de 22 personas. Entre ellos se encontraban los empleados jerárquicos, 3 personas de Litoral Gas, 3 de la administración del consorcio y un gasista matriculado que trabajó ese mismo día. El siniestro dejó atónitos a la sociedad en su conjunto. Aquella mañana todos estábamos prendidos de los noticieros en los medios locales y nacionales. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. Con el correr de las horas nos iban soltando alguna que otra información de lo que estaba sucediendo. Pero seguíamos sin comprender lo que acontecía. ¿Era real o se trataba de una de Tarantino? Cada lágrima de las familias que perdieron a un ser querido en la tragedia de Salta 2141 fue sentida en la piel de los rosarinos. Todos unidos, solidarizados con el personal que trabajaba día y noche para encontrar los cuerpos de esas 22 personas que murieron y asistiendo a otros 60 que dejó el derrumbe. Nos mostrábamos todos unidos. Cada vez más ciudadanos se acercaban al lugar de los hechos para ofrecer ayuda. En pocas ocasiones hemos visto tanta unión por una causa. Ahí sí que no hubo banderas, ni colores, ni grietas, ni sectores. Todo eso que vivimos hace 6 años fue para nada. Para que 3 jueces abran la herida de los familiares echándoles sal. Los dejaron con las manos y el corazón vacío. Un solo imputado. Eso arrojó la causa que esperó 6 años para ser tratada. Acá no somos abogados querellantes, de nadie. Tampoco entendemos las aristas de la ley. Pero de algo sí estamos seguros. Esto no puede quedar con un solo imputado, el gasista García, que seguramente haya tenido responsabilidad en lo que sucedió, pero no fue el único. No nos hace falta estudiar leyes para comprenderlo. Se habla de tranzas políticas, económicas. Tampoco tenemos pruebas para demostrarlo. Pero lo que sí podemos ver es un pueblo con dolor, sin respuestas y con falta de responsables. ¿Cuánto más tendremos que esperar? A veces todo es muy cuesta arriba. Nos contesta Bajo Fondo. Se me hace cuenta. Historias de lugares, historias de personas. Historias que nos alojan. Esta casa explotó varias veces. Es que él era así. Se la pasaba haciendo experimentos en el baño y en la cocina. Entonces, en una época cuando trabajaba con ollas a presión, de repente estallaban todos los vidrios. Pará, Maga, sí, pará. Sí. Estamos hablando del personaje de hoy, que sí, seguramente es un inventor. Ladislao Viró, el que cambió la forma de escribir en el mundo. ¿Con qué? Con el bolígrafo. Bueno, resulta ser que este hombre viene de una familia de inventores. Ya lo tenía en su gen. Se ve que lo tenía en su gen. Yo te voy a contar la del hermano, George Biró. Bien. O como se diga en húngaro. Sí, sí, George Biró. George Biró. Bueno, fue el que inventó la tinta para la virome. ¿Y cómo se le ocurrió? Viendo una pelota de fútbol que estaba jugando con los amiguitos en la vereda, vio cómo cuando la pelota se mojaba en un charco de barro y al seguir deslizándose, seguía marcando una línea. Exacto. Por eso Biró dijo, nosotros tenemos que hacer esa misma bolita en lo que hoy es la virome. Claro. Porque lo que está pasando es que cuando vos escribís, hay una... Es una bolita que rueda. Y con la tinta, que por el efecto de la gravedad, que va bajando la tinta, escribís con eso. Que cae, claro. Y el conducto donde va la tinta está cerrado a presión. Exactamente. Por eso cuando generalmente entra un poquito de aire, no te escribe más la virome. Claro. Entonces tenés que calentarla con la mano o con algún fueguito. Esa no sé si la sabías. Ah, esa como es una técnica de... Esa no la sabía. No. Me miraste sorprendida. No, porque yo directamente las tiro cuando no va más. Claro, no. Yo no, soy no, de no. la época, viste, que descartamos todo. Claro, yo no te tiro nada. ¿No? El que guarda siempre tiene, me dijo mi amiga Chapita una vez. Sí. Que le mando un saludo. Gracias por los regalitos. Así que se gira, tenés que girarla. Tenés que calentarla con la mano. Y si no, bueno, con algún encendedor o en la hornalla. Un poquito, apenita, sin que se te derrita. Porque se seca la tinta. Claro, o le entra un poquito de aire al conducto donde está el tubito. Pero vos decís que está mal inventada, digamos. No, pero a veces que entra aire. Es casi inevitable. Y vos, otra cosa que yo te digo. ¿Seguiremos escribiendo dentro de, ponerle, 10 años? Porque hoy, vos sabés que me preocupa más. Cuando yo me pongo a escribir, digo, yo necesito tener la Adobe Garamond Pro, que es el estilo de letra que a mí me gusta. Viste, cada uno debe tener... Estamos hablando de una tipografía en la PC. Tipografía en la PC, estamos. Viste que a alguno le gusta el Arial, el sí, Times sí, New Roman, que son sí, los que vienen básicos, pero ahora hay un montón que vos te podés elegir el que quieras. Sí. A mí me gusta este que te nombré. Y digo, ¿cómo? Porque también escribir es una manera de distinguirse, ¿no? Y mírame a mí, yo vivo con virome y papel. Yo soy, y en la cartera siempre tengo lápices, no viromes. A mí me gusta escribir con lápices. Yo soy más de la vieja escuela. Porque te equivocás y necesitas borrar. No, esa me quedó una costumbre de cuando estaba en la facultad, que marcaba los apuntes con lápiz. También algún libro de lectura, me gusta marcar con lápiz. ¿Te gusta remarcar las cosas? Sí. Cuando leo un libro, me gusta remarcar lo que en ese momento me hace sentir esa lectura. Y después, por lo general, a los años, retomo el libro. Y entonces veo las cosas que he remarcado y digo, oh, qué locura habré tenido en ese momento para remarcar esto. Me hiciste acordar, me prestaron hace poco un libro todo remarcado y subrayado. Y aparte que es un libro bastante interesante, pero... Cuando vos ves tantas cosas remarcadas, parece que vos le tenés que prestar atención a eso. Sí, sí. Y ya sí, estás metiéndote en la cabeza de otro. O sea, que devolver un libro. Por que eso no, muy... no, por eso no me gusta prestar los libros. No, hay que comprar nuevos. Porque son tan personales. Sí, los libros hay que son Y más con un lector por ahí que tan apasionado como soy yo, que me encanta la lectura y estudiar la lectura. Por ahí tarda un poco más de lo común. Pero bueno, volviendo al tema de Biró, resulta ser que estos recuerdos de Biró los traen los nietos. ¿Por qué? Y justamente hacen hincapié en eso que vos decías recién. Si bien hoy estamos atravesados por las tecnologías y el uso de PC, celulares, notebooks, etcétera, ellos siempre llevan una virome en el bolsillo. Así que mirá qué linda historia, la de la virome, el hermano que inventó la tinta. La virome. Después tendríamos que investigar quién inventó la servilleta, que es como el gran maridaje de la virome. Viromes y servilletas, un tema de Leo Maslía, interpretado por Soledad Villamil. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo.

Se estaba guardando para Dios. Costaría más, o sea, cuando ya está casi a un paso de terminar virgen, digamos, costaría mucho más. Costaría mucho más, o realmente le quería ver la cara a Dios. Yo porque estoy pensando en el término de la subasta, de cómo sería, porque no es lo mismo si vos decís, bueno, una monja de 20 que quiera subastar, y bueno, no sabés si vale tanto, porque qué sé yo qué piensa a los 25. Se ve que mientras más años de guardada, más vale. Claro. Porque a esta monja de 91 años, es dominicana, sí, ella publicó justamente uno de sus activos más valiosos que tiene. Claro, que justamente es su virginidad. Sí, sí, sí. Y resulta ser que el mejor postor, que bueno, era un árabe. Vos sabés que los árabes es terrible. Vos lo que quieras vender, o sea, cosas extrañas, algo que no. Realmente ellos aparecen, siempre te parece un árabe. Sí, ellos están con el dinero, decime que hay que invertir. Y deben tener asesores y mira, salió esto. Acá se trataba de un hombre muy rico de Arabia Saudita. ¿Viste? Y que viste que siempre se relaciona a los árabes, no quiero generalizar, por supuesto, con el tema de las tratas. Sí. Que van a los lugares de clandestinidad. Porque son como mercaderes. Ellos. Son mercaderes, sí. Tal cual, desde siempre. Sí, sí, sí. Acá en Calle San Luis yo conozco gente amiga que... Más o menos así. Que le interesa la virginidad de no, de una monja, no, que digo que son mercaderes. Ah, que son mercaderes. Sí. Bueno, aparentemente este hombre de Arabia Saudita le ofreció una cifra de 7 ceros. ¿Qué tal? 7 ceros, pero con algo adelante, ¿o no? Y sí, sí, sí. Sí, se dice así, una cifra de 7 ceros. La flauta. Sí, sí, esta monjita, esta ¿qué hermana. ¿Qué tal? Dijo la cookie. ¿Qué tal? Dijo la cookie. Sí, sí, sí, se llama Antoniette de Basile. Mirá. Es dominicana y tiene 91 años. Obviamente que se sintió muy halagada. ¿Pero ella dijo algún comentario ante esto? ¿Tenés alguna declaración? Ella dijo que recibió una oferta que fue increíble de este hombre que prefería mantener en el anonimato, ¿no es cierto? Sí. Porque dice que no es muy aficionada a los musulmanes. Porque está religión católica. Está como eligiendo, entonces. Está eligiendo encima. Dijo que... podría llegar a esperar a alguien que comparta la misma fe católica. De creer en el verdadero Dios. O sea que había como una letra chica. Había una letra chica. No era para cualquiera. Está esperando el mejor postor. Sí. Y si puede elegir... Ahora, perdón Maga, que la noticia sí, por supuesto, es cierta todo, pero que ponga en duda una situación. ¿En realidad no aprovechó este hecho de Notre Dame porque tenía ganas? O porque capaz que se prendía fuego... qué sé yo, la casa de la vuelta de la esquina de la casa y capaz que se ofrecía igual, y ¿no? También se ofrecía, o sea, igual. Porque en una de esas se estaba ofreciendo por cualquier cosa que sucedía. Y mirá, nunca lo vamos a saber. Otra de las declaraciones, y para cerrar la nota guacha del día de hoy, dijo, nunca he visto un pene de un hombre en la vida real, solo en internet. ¿Capaz? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Quién te dice? Que Notre Dame es la carátula, pero que en realidad... La vamos a archivar en el archivo de la duda. En el archivo de la duda. Sí. Bien. Bueno, un saludito entonces para la hermana dominicana Antoniette de Basile. Bien. Una grosa. A partir de este momento. It's a wondrous thing that we'll rejoice in remembering vintage. Our love was born. Alojamos a un cantante insignia de España, con más de 40 producciones discográficas, con una frenética actividad entre la década del 70 y 80, 70 millones de copias. Su nombre real es Camilo Blanes Cortés. Él es Camilo VI, tema del año 1978. Vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.

Vos sabés que sucede y es verdad. Sí, se aplica permanentemente. Se aplica permanentemente. Se ve que en la primera uno está como que te agarra de sorpresa. La segunda entendiste, pero te falta como asimilar algo. Y la tercera ya está. Ya, sí, ya la o cuando intentaste la primera no te salió la segunda. Y decís, bueno, vamos, que la tercera es la vencida. Dice, es como una forma de convencerse de que no hay ninguna otra posibilidad. Tal cual. Bueno, aparentemente el origen de esta expresión llega desde el vocabulario de la lucha cuerpo a cuerpo, en la que el luchador que derribaba tres veces a su adversario ganaba. Otros sostienen que primitivamente se consideraba ganador al que mejor se desempeñaba en un total de tres juegos. Entonces está muy ligado, lo aplicamos bien. Claro, por eso también, viste que en lucha libre te cuentan hasta tres también. Claro. Ya está, como que ya después de eso, que te, ya está, no me puedes recuperar. Tal cual. ¿Vamos con otro papelito? Vamos con otro. Vamos, dale, hacelo girar ahí. Ahí está, ahí está. 420. A ver, ¿cuál es? Esto dice, habla que no hay que pasar por debajo de una escalera. ¿Vos pasás, sí, Maga, por abajo? No, vos sabés que yo soy re supersticiosa. No, o sea, no, no quisiera hacer la prueba de pasar por abajo de una escalera y que en la esquina, no sé, me haga caca un pájaro. Pero suponete, ya te digo esta situación. Están en la vereda, viste que ponen la gente que instala los cables continuamente, tienen esas escaleras bastante largas. Viste que te ponen la escalera, te traban con un auto y hay mucho tráfico en la calle. Es como que te lo están haciendo a propósito para que pases. Sí. O sea, no te queda otra. Ponen a prueba tu superstición. Bueno, ¿vos que sos capaz de darte la vuelta para el otro lado? Vos sabés que sí. Ah, mirá. Sí. Bueno, sí. ¿Y sabés por qué? A ver, contame. ¿Ver esto? Es así. Al colocar una escalera contra una pared, se forma una especie de triángulo con el suelo. Ajá. En muchas religiones, esta figura geométrica simboliza la divinidad. Por eso, muchos consideran que al pasar por debajo de una escalera se está haciendo una intromisión en terreno sagrado. Ah, bueno, pero entonces te va a pasar algo bueno si pasas por abajo. No, porque dice que esta acción podría desatar las iras de los dioses y traer mala suerte. Porque vos no te podés meter. O sea, las cosas de los dioses son cosas de los dioses. Claro, una triada. Vos no podés. O sea, muy bien lo que haces vos. Ah, o sea, bueno. Y muy mal lo que hago yo, porque yo paso como si nada. Vos pasás como si nada. Y hasta me hago como que me río. Pero yo creo que vos no te das cuenta que estás pasando por debajo de una escalera. Muchas porque veces. Vos vas mirando mucho el piso a ver si encontrás cartas. Vos sos de coleccionar. Sí, yo colecciono cartas. Le cuento a nuestra querida audiencia. Pato Mañano, mi querido compañero, es un coleccionista de antigüedades y de cosas que encuentra en la calle. Entonces tengo que mirar mucho lo que hay al lado de los boquetes y después las cartas. Las cartas de juego. Cartas de juego. Que las voy encontrando de a una. Las de truco, las de póker. Si tiran un mazo no vale. O sea, yo junto de a una. De a una. Ay, ¿alguna vez quiero que traigas al programa? Tengo todo. Tengo el mazo de basto ya terminado. No. Y voy contando una historia de cada una, de dónde lo encontré y algún texto que voy escribiendo. Pero, es más, te pasa que a veces tiran el mazo entero. Ajá. Pero me puse una regla para mí mismo que es que juntar la primera que veo. Claro, pero fíjate que es mi valencia. Yo nunca en mi vida, con 37 años, me encontré una carta en el piso. Y porque vos estás mirando esas escaleras, ese es el problema. Entonces te perdés todo eso. Vamos con una más. A ver, parece que está medio trancado. Gírale, porque gírale. Tiene la manivela, viste, está. Que está como oxidada. Y tiene tantas anécdotas, tantas. Para que soplo. Ahí está. Dale. Ahí saqué. 120. 120. De punta en blanco. ¿De punta en blanco? Sí, también lo hemos dicho. Me suena. Anda. Bueno. Sí, nena, anda de punta en blanco. Claro, pero ¿por qué es de punta? De punta en blanco a la escuela. Porque también puede decir de punta es como, viste, es como decir enojado. Fui de punta. Fui de punta, sí, estaba de punta. De punta en blanco, como fui mi derecho. Sí. No, a mí me remonta a la época de la escuela, que mi madre siempre intentó que vaya de punta en blanco a la escuela. ¿Y vos ibas? Y nunca lo logró. No, nunca lo logró. Siempre la camisa no, fue. Sí. De punta en blanco dice que en los tiempos de los caballeros esta expresión se utilizaba para nombrar a aquellos que llevaban las armas del arnés desnudas y listas para el combate. Cuando, porque eran de acero pulido y brillaban tanto al sol de claro, manera resplandeciente, claro, que tenían que estar de punta en blanco porque se veían. Mirá. Y reflejaban la luz del sol. Bueno. ¿Qué tal? Bárbaro. ¿Te gustó? No tenía nada que ver con el uniforme de la escuela. No tenía nada que ver. No. Pero vamos uniendo los puntos. Claro. Bueno, y de esta manera voy guardando mi. No, dale, una más. Ya está. No, un poquitito, ¿viste? ¿Tengo que esperar el próximo domingo de 20 a 21? Sí, más anécdotas. Bueno. Alojamos a Morrissey. Interpreta un tema de The Pretenders. Back on the Chain Gang. picture of you. Ooh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. A pigeon from hell. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama. Lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Julio Cortázar. Destino de las explicaciones. Así nos despedimos hasta el domingo que viene de 2021. Alguien que nos aloje. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje.